tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los sábados entre las 12 y la 1 de la tarde, los vamos a acompañar a lo largo de 60 minutos para recorrer con todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Esto es Multitud, el programa que hacemos Nina Yanes y Eduardo Aguirre, con la producción de Mariana Besone. Y hoy, por razones que son de público dominio, no vamos a llevar adelante este espacio desde el piso, sino que vamos a intentar preservar nuestra condición de riesgo desde un ámbito de aislamiento social obligatorio. Hecha esta aclaración, es un placer reencontrarnos con nuestra audiencia, como lo hacemos sábado a sábado, en un programa que está acompañado por nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. A partir de eso, quisiéramos interpretar los intereses de nuestros oyentes en lo que tiene que ver con los principales hechos que de alguna manera van delimitando, delineando, surcando el universo absolutamente cambiante que en materia de política y derecho internacional se va suscitando. Hoy tendremos con nosotros a un invitado, un amigo de la casa, Diego Gómez, sociólogo, escritor, miembro del Centro Argentino de Estudios Geopolíticos, que en los últimos tiempos escribió un muy interesante artículo que se llama Naciones y Nacionalismos en los Balcanes, durante el siglo XIX. ¿Por qué nuestro interés en compartir con todos ustedes esta temática? En primer lugar, porque Diego, que es un muy prolijo observador de la realidad internacional y es un especialista, acaso de los más acreditados y reconocidos de nuestro país en materia de la realidad balcánica, comienza este artículo diciendo algo que es verdaderamente central en punto a las circunstancias extraordinarias que se están viviendo a nivel mundial, no solamente por las nuevas formas de acumulación de capital que propone el neoliberalismo, sino también por lo que reconocemos como una pandemia de proporciones verdaderamente influyentes. Y señalaba yo que en ese artículo Gómez, nuestro invitado de hoy, el querido Diego, comienza diciendo que en realidad lo que hace es compartir una frase de Erich Hobsbawm que a mí me llamó particularmente la atención, porque alude a un libro clásico de este politólogo que se llama Naciones y Nacionalismos desde 1780, donde Hobsbawm decía: el problema de la nación, o podríamos decir de los nacionalismos, es el de intentar encajar unas entidades históricamente nuevas y cambiantes en una estructura de permanencia y universalidad. Y yo creo que Diego, que ya está en línea, podrá abundar seguramente sobre una temática que a mí particularmente me preocupa en términos a lo que observamos como realidad internacional totalizante, unitiva en este momento y de cara a lo que vendrá. ¿Por qué? Porque es cierto que los estados-nación, la estatalidad, ha recobrado de pronto un prestigio a nivel global en virtud del rol que algunos de ellos han jugado y todos han intentado con relación a la pandemia y con relación a las nuevas formas de acumulación de este proyecto capitalista contemporáneo. En ese sentido, la frase de Hobsbawm reasume una actualidad, una virtualidad absoluta, es decir, volvemos a discutir el Estado-Nación como categoría histórica, como categoría política. Una noción, una idea fuerza, que desde el punto de vista de la teoría política y de la filosofía política tiene dos siglos como mínimo, y cuyos alcances y cuyas particularidades y singularidades todavía estamos discutiendo. Justamente entonces la invitación para Diego era, a partir de este artículo tan meduloso que él ha producido, como debemos decirlo, son todos sus artículos, ¿cuáles son los roles que él asigna a partir de la realidad balcánica, que es un escenario donde los nacionalismos han tenido un impacto en la modernidad verdaderamente impactante, que han incluso modificado sus mapas respectivos, los mapas de los países, las relaciones de fuerzas en Europa, el pasado de la antigua Yugoslavia, de la Confederación Socialista Yugoslava, pero también del Reino de Yugoslavia? Es decir, esta congregación de pueblos y naciones que son un poco el termómetro de lo que ocurre en el mundo. Desde el punto de vista geopolítico, permítanme añadir solamente este agregado, la región de los Balcanes ha tenido una importancia trascendental desde el fondo de la historia. Es decir, hay una suerte de espacio ambivalente en virtud del cual para Occidente los Balcanes forman parte de Oriente, y para Oriente los Balcanes paradójicamente son integrativos de lo que denominamos Occidente. Vayamos directamente al encuentro de Diego para que sea él quien nos aclare estas perplejidades y estas preguntas que acabamos de formular. Diego Gómez, buen día. Eduardo te habla, y muy contento de que estés nuevamente junto a nosotros en Multitud. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están todos? Un placer, como siempre, poder formar parte de tu programa. Mira, lo que es exactamente, justamente la cita que vos tomás de Hobsbawm, es así, con esa cita comienza el artículo, ¿no? Con el problema de la nación, o podríamos decir de los nacionalistas, es decir, de los movimientos nacionalistas, es el de intentar encajar unas entidades históricamente nuevas y cambiantes, como bien vos dijiste, que no tienen más de 200 años de historia, ¿no? Uh-huh. Claro, en una estructura de permanencia y universalidad, ¿no? Ese es la cita un poco que delimita teóricamente o ideológicamente el artículo. Y después, justamente, parece ser que esa cita hubiera estado pensada casi que para la problemática de los Balcanes, ¿no? Porque como que en ese lugar, digamos, quirúrgicamente se ajusta esa cita a la problemática de esa región, ¿no? Como Balcanes se asocia a problemas nacionales, ¿no? Que en realidad pueden ser denominados casi despectivamente como problemas étnicos. Uh-huh. Más allá de, no nos metamos en las categorías, pero pareciera ser que la etnia es un grado todavía de inferior, no se desarrolló demasiado la nación a partir de la etnia, ¿no? La etnia, uh-huh, parecería ser algo como más tribal. Bueno, entonces, cuando uno se habla muchas veces de los problemas de los Balcanes, ni siquiera se dice problemas nacionales, sino problemas étnicos, y lo remiten a algo étnico como si fuera algo que estuviera en la sangre, que estuviera en el ADN, que estuviera en la realidad del territorio, ¿no? Exacto. Bueno, y ahora yo, vos habías citado la cita de Hobsbawm, justamente, con la redundancia, pero yo quería citar una más que también está en el artículo y que es de un nacionalista, pero que también fuera un historiador, un filósofo, un importante catedrático como Ernest Renan, que en una conferencia que dio en la Sorbona en 1882, él se refirió así a la nación. Dice: el olvido, y yo diría incluso el error histórico, son un factor esencial de la creación de una nación. Y es así como el progreso de los estudios históricos es a menudo un peligro para la nacionalidad. Esta frase creo que es muy interesante, uh-huh, porque justamente rompe un poco con el mito de la nación, con esa pureza histórica, y que lo único que vendría a ser la creación de un Estado es la justicia histórica con esa nación, que se autodetermina políticamente. Pero bueno, cuando vamos más atrás en la historia, lo que vemos es que eso no existe como tal, y que justamente lo que le da forma a la nación son los movimientos nacionalistas. Es una organización política que crea un Estado-Nación. Y entonces, ¿qué características tienen las organizaciones políticas que crean los Estado-Nación? Bueno, son organizaciones políticas burguesas, son movimientos nacionalistas burgueses que tienen que ver justamente con el desarrollo del capitalismo a lo largo y a lo ancho del siglo XIX. Es decir, la creación de Estados-Nación no es ni más ni menos que la creación de una economía nacional, y eso es la norma de todo el siglo XIX en Europa, y se van generando estos estados que luego con el paso del tiempo se van construyendo en naciones, y a partir de esa construcción generan un discurso, generan una ideología, un aparato ideológico, y bueno, y entonces el nacionalismo podríamos pensar que tiene dos variantes, una pre-formación de Estado-Nación y otra post, una vez que está el Estado-Nación conformado. Una es para legitimar la conformación y la otra es para legitimar su eternización, y que acá es lo más importante, creo yo, y sobre todo la legitimidad de la clase dominante de ese Estado-Nación, ¿no? Diego, me gustaría hacer una suerte de viñeta y formularla como pregunta sobre esto que vos estás manifestando. En primer lugar, vos remitís nuevamente a la categoría de clase, por lo que observo, ¿crees que la misma conserva una vigencia intacta? Sobre esto me gustaría que si podés abundaras un poquito en términos de la influencia que esta categoría tiene respecto de la conformación de la idea de Estado-Nación. Y en segundo lugar, preguntarte, justamente en relación con esta primera enunciación, si vos no pensás que el debilitamiento de la nación como categoría histórica a partir de lo que podríamos denominar el consenso de Washington, el neoliberalismo, la globalización, etcétera, etcétera, de alguna manera no se ve conmovida a partir de este, yo usé la palabra prestigio, pero yo podría decir también de esta densidad que vuelve a adquirir la estatalidad a partir de la pandemia fundamentalmente, pero también de ciertas políticas donde algunos estados que están liderando sin ninguna duda en el mundo, el caso de China, Donald Trump y su estrategia de administración del comercio, el propio gobierno de Putin y lo que significa la filosofía de Alexander Dugin en términos de poner seriamente en crisis las tres ideologías previas, digamos, fundantes que él menciona, y esta idea de un abroquelamiento, de un nuevo cierre de las naciones hacia su propio interior. No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende. Mira, yo voy a tratar de por lo menos humildemente, de darte mi opinión, y en relación justamente a lo que es el proceso de formación de nación, para que lo comparemos con el presente, o con todo caso con el siglo XX, o por lo menos con el principio del siglo XXI. Cuando las naciones se van formando, es decir, todo el proceso de esa revolución francesa, es la lucha de la burguesía contra la nobleza, de la república contra la monarquía, del modo de producción capitalista contra el modo de producción feudal, bueno, todo eso, todo ese periodo se va dando a lo largo y a lo ancho del siglo XIX, y tiene idas y vueltas. Por ejemplo, la caída de Napoleón, bueno, es un retroceso, no me refiero a la Santa Alianza y luego al posterior Congreso de Viena, pero eso no hace, solo para en términos políticos lo que se venía dando por abajo en términos económicos, que era el profundo avance del capitalismo de la mano de la burguesía, ¿no? Todo el siglo XIX es eso. Y lo interesante es que es muy difícil, digamos, es lo más, que una de las cosas más complejas, ligar los procesos económicos con los procesos políticos, digamos, de un lado y del otro. Parece ser como si fuesen, o uno condiciona al otro, o viceversa, o no tienen nada que ver, pero bueno, durante el siglo XIX muestra que la conformación de los estados, ¿no?, de los regímenes políticos que van mutando de monarquía a república, que van teniendo cada vez más burocracia, cada vez más administración, los sistemas de educación se hacen universales, es decir, el Estado va avanzando porque la burguesía necesita ese avance, porque la burguesía necesita un código común. Exacto. Para que las personas se relacionen. No es lo mismo ser un campesino que ser un obrero industrial. No claro, es lo claro. mismo... necesitan ¿qué necesitan? Un idioma, un código común. Por eso es que, sí, sí. como dice Hobsbawm en su libro Naciones y Nacionalismo, en Francia, en el momento de la Revolución Francesa, un porcentaje muy bajo de la población hablaba francés. Fue la Revolución Francesa la que hizo el francés, ¿no? Y no al revés, no fue que Francia se hizo por el francés como lengua, sino que los revolucionarios burgueses luego necesitaban el francés para llevar adelante el proyecto político. Y así pasa, bueno, el caso de la Argentina también. La Argentina justamente no se va a hacer un país en honor a la lengua, al castellano, que era la lengua de la colonia española, ¿no? Sí. Tuvo que ver con otras cuestiones, bueno, que después en todo caso podemos desarrollar. Pero lo que yo quería decir en realidad acá es que la nación es una formación económica a partir de la cual se desarrolla el capitalismo. Y en Yugoslavia, perdón, en los Balcanes, los primeros movimientos nacionalistas son movimientos nacionalistas absolutamente expansivos, no son movimientos nacionalistas particulares, no son un nacionalismo croata, un nacionalismo serbio, un nacionalismo esloveno, ¿no? Son movimientos nacionalistas que justamente tienden a ser expansivos, a ser grandes. ¿Por qué? Porque durante el siglo XIX el capitalismo en conformación, en crecimiento, era expansivo, tenía que ser viable económicamente, claro. tendía a hacer a un lado los particularismos, las distinciones, las barreras lingüísticas, y se trataba de eso. Entonces, mirá, de un lado y del otro, el río Drina, que es el que divide un poco lo que fue la ex Yugoslavia, ¿no? De un lado Serbia, del otro lado Croacia y Eslovenia, lingüistas como Vuk Karadžić, que era serbio, Gaj, que era croata, Strossmayer, que era también croata esloveno, no recuerdo, bueno, tenía el apellido alemán. Lo que hacían ellos era limar las distinciones que podría haber entre los dialectos del serbo croata para que la lengua fuera un recurso de unión, ¿no? Una condición de posibilidad de unión, porque para ese lado iba el desarrollo. Eso todo el siglo XIX, no había movimientos nacionalistas particulares. Lo que sí hubo durante el siglo XIX fue el surgimiento de pequeños estados-nación en los Balcanes, pero no fue tanto producto de la necesidad de autodeterminación de esos pueblos, sino más bien fue el resultado de los acuerdos de las grandes potencias de Europa, de esa época, me refiero al Imperio Alemán, al Imperio Austrohúngaro, al Imperio Zarista, a Francia y a Gran Bretaña, que dividieron los Balcanes de acuerdo a sus intereses, ¿no? Y ahí crearon pequeños estados como Serbia, Rumania, Bulgaria, la región de Bosnia y Herzegovina fue dada a administrar a Austria-Hungría, que luego se anexó, eso fue en 1778, luego se anexó en 1908, y bueno, y así fue el asunto. O sea, no tenía que ver este surgimiento de estos países con una necesidad popular y imposible de frenar de los pueblos, sino que más bien con una organización de la región por parte de las principales potencias. Ahora, luego, con el paso, eso se crea, digamos, esos estados-nación pequeñitos se consolidan, y con el paso del tiempo ahí también va a surgir una burguesía, no muy potente en comparación con la burguesía francesa, con la burguesía alemana, con la burguesía británica, por ejemplo, que va a ir empezando a jugar su carta nacionalista con el desarrollo del tiempo, ¿no? Sí, es muy interesante esto que vos señalás. Hace unos minutos vos dejabas en claro esta suerte de referencia peyorativa que hay respecto de los Balcanes, en términos de aludirla como una disputa étnica, me refiero a los últimos conflictos ocurridos hace ya poco más de dos décadas, y bueno, los conflictos históricos, cuando en realidad nosotros a veces somos bastante reticentes a mirar situaciones donde estos elementos que vos consignás, es decir, la necesidad de un mercado común, de una misma moneda, de un mismo idioma, le añaden, por ejemplo, la posibilidad o la necesidad de tener un mismo sistema de creencias, una misma religión, un mismo ejército, y esto pasó a 20.000 kilómetros allende el océano, sino en Estados Unidos. Y si uno piensa en las 13 primeras colonias que terminaron de alguna manera sellando un pacto iniciático en el acuerdo de Filadelfia y lo que significó George Washington como galvanizador o sintetizador de esa nueva realidad, no es demasiado diferente. Y también se trató en este caso de un nacionalismo expansivo que arrasó con todo lo diferente, es decir, lo que hizo fue homogeneizar un territorio y además capturar territorios que originariamente no le pertenecían. Es muy interesante escuchar a algunos autores como Enrique Dussel, que recuerdan siempre que México llegó a limitar con Rusia, porque en realidad su territorio se extendía tan al norte de los Estados Unidos que estaba casi limitando con Alaska, lo cual da la pauta de que los nacionalismos siempre se han comportado con una suerte o con una cierta regularidad de hecho y reproducen esto que vos muy bien señalás, movimientos expansivos de la mano de una clase que vos reivindicás, emergente, que es la que en definitiva va marcando el rumbo de las nuevas formas de agregación social que se dan, pero no solamente en los Balcanes, sino también en todo el mundo. Claro. Sí, ahí justamente el ejemplo de Estados Unidos es central para entender lo que hizo Napoleón, digamos, en Francia, lo hace la Revolución Estadounidense unos poquitos años antes, empieza, y bueno, durante todo el siglo XIX, el avance en la conquista del oeste y la conquista de Texas, ¿no? Para abajo, para el sur, totalmente, absolutamente expansivo, pero eso en ese momento, porque tiene que ver justamente con un desarrollo del capitalismo que planteaba el avance en términos de Estado-Nación. Después, a partir ya del siglo XX, ya eso es lo que creo que es lo central, ya el capitalismo está consolidado como modo de producción y ya no va a necesitar hacer ese tipo de expansión territorial, porque esa es una de las trampas que muchas veces se cae en pensar el capitalismo a partir solamente, una vez consolidado el capitalismo a escala mundial, tratar de pensarlo a través de las categorías de Estados-Nación, como si la culpa solo fuese de Estados Unidos, y por ejemplo, digo, si Estados Unidos no existiese, el mundo sería fantástico. Y yo creo que no. Estados Unidos es un país capitalista, pero no es el causante de los males del mundo, ¿no? Claro. Es el país capitalista más desarrollado y que por esas características, su mayor desarrollo, puede tener ciertas licencias, como por ejemplo invasiones, militares y un montón de barbaridades que ha hecho, sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero no es la característica de Estados Unidos, sino que es el país capitalista más desarrollado. Seguramente si Estados Unidos dejara de serlo, habría otro que tomaría la posta. Nosotros podemos pensar en infinidad de barbaries que ha llevado adelante, por ejemplo, otros países, como por ejemplo Francia, Gran Bretaña, etcétera. Y no es por su cualidad como Estado-Nación, o por su cualidad cultural, ideológica, sino yo creo que tiene que ver con su característica central, que son países capitalistas imperialistas que por su potencia tienen esa capacidad de generar estas barbaries, ¿no? Pero entonces el siglo XIX sí es el siglo donde ahí se daba el desarrollo del capitalismo de esa manera y generaba el avance territorial y la conformación de grandes estados-nación. Una vez que el capitalismo está instalado, está absolutamente, ocupa el mundo, ya esto se acaba. Y lo que surgen son los pequeños nacionalismos, los nacionalismos particulares, y es ahí donde viene este festival, yo creo que para mí bastante dramático, que es el de los nacionalismos de Yugoslavia, ¿no? Uh-huh. Que comienza a partir del siglo XX con nacionalismos particulares en Serbia, nacionalismo particular en Croacia, sobre todo, nacionalismo también particular en Bulgaria, nacionalismo particular en Macedonia, y ahí tiene que ver entonces con que al interior de los Balcanes, es decir, precisamente al interior de cada pequeño de estos estados en los Balcanes, hay, por las características que vos dijiste al principio, Edu, que por ahí hay algunos que profesan la religión, por ejemplo, en Serbia, en el sur de Serbia, podría haber, después de las guerras balcánicas en 1913, gente que hablara macedonio, que es una lengua eslava, y que por esa circunstancia de hablar macedonio, la clase más acomodada dirigente, la burguesía macedonia, considerara que eso no tenía que ser parte del territorio de Serbia, porque si tenían un estado independiente podían desarrollar mejor sus negocios, digamos. Bueno, la burguesía serbia, que era más bien terrateniente, que había se había quedado con esos territorios luego de la guerra balcánica en 1912-13, consideraba justamente lo contrario, que le correspondían y porque quería llevar adelante sus negocios de ahí. La burguesía croata, que estaba de parte muy chiquitita, ¿no?, clase dirigente croata, dentro del marco del Imperio Austrohúngaro hasta la finalización de la Primera Guerra Mundial, cuando termina la Primera Guerra Mundial y se crea el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, 1918, pero que luego va a pasar a llamarse Reino de Yugoslavia en 1929, entró en tensión ¿con quién? Con la burguesía serbia, la clase dirigente serbia, que por medio de la dinastía de los Karađorđević, que era la dinastía serbia, controlaba todo los mecanismos y tenía los privilegios de ser la clase nacional dominante de ese reino. Entonces ahí surge una tensión entre la burguesía terrateniente croata con la burguesía terrateniente serbia, y eso estalla en conflictos nacionales. Un indicador de esto es el asesinato de Stjepan Dradić, que era el líder del partido campesino croata en el parlamento en 1929, ¿no? Otro indicador de esto es el asesinato del rey Alejandro en 1934 en Marsella por parte de un nacionalista macedonio, pero financiado por el nacionalismo ustaya croata. Entonces ahí ya hay un festival de pequeños nacionalismos, pero ya esto no tiene que ver con el proceso de crecimiento, de desarrollo, de generación de riqueza que llevó adelante la burguesía para conformar el capitalismo durante el siglo XIX, sino que ya tiene que ver con disputas de pequeñas burguesías en el marco de un Estado-Nación que era el Reino de Yugoslavia, ¿no? Muy bien. Les queremos reiterar que estamos en multitud, que los vamos a acompañar hasta la una, que estamos conversando con el sociólogo e historiador Diego Gómez sobre un artículo muy interesante que él ha escrito respecto de los nacionalismos, las naciones y los nacionalismos en el siglo XIX en los Balcanes. Y en este diálogo estamos intentando encontrar identidades, analogías, diferencias respecto de esto que reaparece nuevamente, que son los nacionalismos en algunos países del mundo con una potencia llamativa, con todo lo que ello implica, en muchos casos nacionalismos de derecha extrema. Y Diego nos comentaba recién lo que signó los últimos dos siglos en el territorio balcánico como forma de aparición de distintos nacionalismos que no necesariamente tuvieron que ver con cruzadas territoriales expansivas del tipo de las que estamos acostumbrados en América en su conjunto. Yo quería preguntarte en ese marco, Diego, de lo que vos venías señalando, porque me pareció muy interesante, ¿cómo nosotros nos ubicamos frente a la aparición de los nacionalismos, de esta exacerbación nacional, cuando conviven dos fenómenos que habría que releerlos en clave del siglo XXI? Uno que es el racismo, acendrado, profundizado, es decir, lo que podríamos decir el rechazo al otro, o el miedo al goce del otro, o el miedo a la diferencia por un lado, y por otro lado esta idea de que el otro no tiene derechos, de que el otro, el diferente, no tiene derechos, y por lo tanto la pandemia yo creo que sirve en el mundo como un pretexto, como una excusa para marcar las diferencias binarias entre sanos y enfermos, entre países con un sistema de salud fuerte y otros no tanto. Entonces, la idea era cómo se va generando, y esto es lo que en definitiva me interesaría conversar con vos. ¿Cómo crees vos que se va generando esta espiritualidad o esta subjetividad o esta nueva conciencia que gira alrededor de la nación, del sentido de pertenencia a la nación, que implica, en definitiva, en un marco capitalista particular, singular, una oposición permanente con otros, podríamos llamar así, adversarios, y yo me animaría a decir enemigos, porque hay una lógica de la enemistad que se profundiza a partir del odio, a partir del racismo, a partir del miedo. Sí, digo, teniendo en cuenta esto que vos señalabas de Yugoslavia. Sí, lo que yo te decía justamente es, mira, yo quería ejemplificarlo un poco con esto. Depende justamente del contexto histórico y de la ideología o del cuerpo cultural, no sé cómo decirlo, imperante, hegemónico de ese momento. Por ejemplo, en fines del siglo 1870, por ahí en Yugoslavia, los esfuerzos eran para borrar las diferencias dialectales que pudiera existir. Entonces se elegía un dialecto que era el que era más parecido a todos. Eso fines del siglo XIX, porque estaba en expansión la nación. Ahora, en fines del siglo XX, cuando lamentablemente por la convivencia, ¿no?, fracasa el proyecto político de Yugoslavia, político, económico, ideológico, etcétera, yugoslavo, lo que se comenzó a hacer de cada país que surgió como resultado de la desintegración de Yugoslavia es la creación de nuevos idiomas, como por ejemplo, a esto le ponemos comillas, el montenegrino, el croata, el serbio y el bosnio o el bosníaco, ¿no? Ahora, en esos cuatro idiomas, uno se escribe igual en esos cuatro idiomas la siguiente frase: el serbio, el bosnio, el montenegrino son idiomas absolutamente diferentes. Eso se escribe exactamente igual en los cuatro idiomas. O sea, es el mismo idioma, pero lo que cambió es el contexto económico, político e ideológico. Y ahora vamos atrás a ver el principio para poder entender también este presente del cual estás hablando a vos. Es que en un determinado desarrollo del capitalismo, cuando las migraciones son importantes, cuando el desarrollo de la industria, cuando todo se mueve, me estoy refiriendo ya a fines del siglo XIX, principios del XX, cuando de pronto vos tenés al lado una persona que habla otro idioma o que compite por tu trabajo, no, todo se mueve y que hay crisis económicas importantes, comienza a verse al otro como un peligro, comienza a verse al otro como aquel que es el que puede quitar el trabajo. Entonces, el movimiento, el nacionalismo de fines del siglo XIX, pero sobre todo del principio del XX, cambia absolutamente su ideología en relación a lo que era el siglo XIX, expansivo, viable, era el desarrollo que iba, como dice Hobsbawm, iba de la familia, el clan, la tribu, y así hasta llegar a la nación. Bueno, todo eso se pierde y la ideología nacionalista es separatista, comienza a ser xenófoba, se corre a la derecha política, es el surgimiento del antisemitismo, ¿no? De tener un problema, y cuando un problema no puede ser resuelto, lo más probable es que se encuentren chivos expiatorios, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos los pogroms en Rusia, el antisemitismo en Francia con el conde Gobineau y demás, y bueno, y todo eso va surgiendo. Yo creo que es interesante tener en cuenta ese proceso nacionalista que se torna hacia la derecha y xenófobo, enmarcarlo en un determinado contexto económico. Entonces ahora hacemos todo un flash forward, vamos hacia adelante, y ahí podemos entender justamente lo que puede pasar a partir de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, donde, porque yo pienso, por ejemplo, en la islamofobia, ¿no? Claro. Actual. Por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con justamente cuestiones de graves crisis económicas que provocan espectaculares y terribles procesos migratorios forzosos, y entonces, bueno, hay una determinada situación económica, un determinado problema, y bueno, ¿quién tiene la culpa? Y bueno, tiene la culpa los árabes o los musulmanes que vienen acá. Entonces, yo recuerdo en la Argentina, en la década del 90, no tenemos que ir demasiado lejos, cuando yo veía carteles de la UOCRA que llamaban a expulsar a los inmigrantes bolivianos que quitaban el trabajo a los argentinos, ¿no? Es una forma un poco perversa y un escape para en realidad no dar cuenta de la situación económica y política de la Argentina, que era justamente la causa de la escasez de trabajo, de alto desempleo, y no echarle la culpa a los pobres inmigrantes bolivianos que no solo no les sacaban el trabajo a los argentinos, digamos, sino que en todo caso la culpa hubiera sido de los empresarios de la industria de la construcción, que justamente aprovechaban de esa precariedad de papeles, podemos decir, migratoria que tenían los bolivianos para ultra explotarlos, ¿no? Sí. Digo, yo no quería dejar de destacar para la audiencia de Multitud un dato que a mí me parece que es muy interesante y que complementaría claramente lo mucho y rico que nos estás transmitiendo respecto de esta situación que tiene que ver con la geopolítica balcánica en el siglo XIX. Yo les decía a los oyentes cuando te presentaba, y les recordaba que vos sos miembro del Centro Argentino de Estudios Geopolíticos, además de tu reconocida condición de sociólogo, de historiador y sobre todo de experto, quizás uno de los más prestigiosos de la Argentina en materia balcánica, que actualmente estás llevando adelante, estás por iniciar un seminario que justamente se aboca a el análisis de la geopolítica balcánica del siglo XXI. Y si coincidimos en darle el valor geoestratégico que yo señalaba al principio a esta región del mundo, que indudablemente lo ha tenido, al menos durante los últimos siglos, no estamos hablando de años, estamos hablando de siglos, nos gustaría que nos expliques, porque imaginamos que por las condiciones imperantes en el país y en el mundo, también ese seminario que vas a dictar, Geopolítica Balcánica del Siglo XXI, que así se llama, se va a hacer por una modalidad virtual, y seguramente aquí en la provincia de La Pampa, en el portal de la Patagonia Argentina, habrá interesados en poder profundizar estas situaciones que vos estás planteando en materia geopolítica y que son decididamente tan pero tan interesantes. ¿Nos podés comentar cómo es ese experimento que vas a llevar adelante? Sí. En fin, las características de este seminario sobre geopolítica balcánica del siglo XXI. Sí. Bueno, muchas gracias. Les cuento un poquito. Este seminario es la continuación de otro seminario que tenemos, que es Historia y Política de los Balcanes, que trata un poco del siglo XIX y del siglo XX. Ahora, igual se puede hacer cualquiera de los dos de manera independiente. No implica que uno tenga que haber hecho el anterior para poder hacer este. Ajá. Este seminario, claro, comienza justamente donde termina la República Federativa Socialista de Yugoslavia, es decir, comienza en 1991, obviamente vamos un poquito atrás para explicar lo que fue este experimento estatal, y abarca hasta la actualidad, digamos, de fines del siglo XX hasta nuestros días, ¿no? Y bueno, y da cuenta un poco de la precariedad post-Yugoslavia que tienen estos países y los enmarca en este contexto mundial. La característica central es, lamentablemente, la ausencia o la poca soberanía política, la escasa soberanía económica, ¿no? Ahora, mira, yo quizás alguna gente está al tanto, otra no, pero podemos ejemplificar un poquito esta circunstancia con un hecho uh-huh. que pasó hace poquito, y quizás mucha gente que por ahí no conoce de los Balcanes, pero sí que ve la televisión o lee los diarios o portales, ha escuchado acerca de Novak Djokovic. Djokovic es el tenista número uno del mundo, sí, uno de claro, los más famosos sí. de la historia, ¿viste? Está ahí disputando con Nadal y Federer a ver quién va a ser el mejor de todos los tiempos. Y bueno, en esta circunstancia de la pandemia, de la crisis de coronavirus a escala planetaria, dos cosas que puedo contar. En principio, que en los Balcanes, afortunadamente, fue mucho, como en toda Europa Oriental, fue mucho menos fuerte que en Europa Occidental el uh-huh. paso del coronavirus. Bueno, todavía sigue, ¿no? Pero fue mucho menos fuerte. No se entiende bien el porqué de esta circunstancia, pero seguramente hay una razón que argumentan ahí, que es que la BCG, la vacuna contra la tuberculosis, es obligatoria en los Balcanes y en toda Europa Oriental. No es así en Europa Occidental, y dicen que la BCG justamente ha permitido bloquear un poco el avance del coronavirus, porque por ejemplo Serbia ha tenido 260 muertos, son todos los países, Bosnia ahora ha tenido 150, se tienen muy pocos, Grecia nada, Bulgaria lo mismo, solo Rumania tuvo 1000 y pico de casos, pero bueno, todo esto tuvo que ver sobre todo con la importación un poco de los casos, porque muchos rumanos, como serbios, como croatas, como búlgaros, en realidad trabajan en Europa Central y Europa Occidental, ¿no? Me estoy claro, refiriendo claro. a Alemania, a Austria, a Suiza, y bueno, y volvieron y trajeron un poco el virus de ahí. Pero volviendo al caso de Novak Djokovic, rápidamente, digamos, se solucionó bastante el tema sanitario del coronavirus. Entonces, al número uno, y además es el presidente de la Asociación Internacional de Tenis, de tenistas, ¿no?, del mundo, él organizó de manera autogestionada un torneo que se llama el Adria Tour, ¿no? ¿Dónde se iba a jugar esto? Bueno, en los Balcanes. Se iba a jugar, eran partidos de exhibición, en Serbia, en Sarajevo, y en Croacia, en Zadar, que es una región, una ciudad del Adriático de Croacia, ¿no? Uh-huh. Ahora, esta circunstancia fue hecha por dos motivos. Uno, para generar un recurso, un dinero para los jugadores que están por arriba del top 100, es decir, jugadores que no son claro. realmente millonarios y que les costaría capear este temporal del coronavirus, para generar, digamos, un fondo para estos jugadores, pero también para, y acá es lo creo que es lo central, para generar confianza en relación al turismo que va a vacacionar a la costa dálmata de Croacia. Es decir, Croacia es un país que vive absolutamente, y su mayor ingreso es el turismo, a pesar de ser miembro de la Unión Europea, ¿no? Ahora, imagínate, Edu, que toda la temporada de verano, de primavera-verano de Croacia, se iba a ver absolutamente afectada, pero de manera dramática, por el coronavirus. Entonces, generando un torneo, ¿no?, un tour que vaya y juegue en Zadar, que es uno de, junto con Split y Dubrovnik, son las principales ciudades del Adriático, claro, ¿no? Se estableció una suerte de, como decían en Croacia, las empresas de turismo croata, de Corona Free. Un cordón de Corona Free querían hacer, ¿no? Para que ahí no hay coronavirus, miren, y entonces va a jugar Novak Djokovic, y no viene solo Djokovic, viene Dimitrov, que es un top ten, Zverev, lo mismo que es otro jugador ruso top ten, y bueno, un montón de figuras del tenis que fue reclutando a Djokovic. Ahora, esto le terminó saliendo el tiro por la culata porque se terminaron contagiando de coronavirus, y bueno, fue un escándalo, ahora no paran de criticarlo en todo el mundo. Así es. Yo creo que alguna parte con razón, pero no se fijan en realidad cuáles eran los fines que estaban por detrás de esto. Se pensó que la cuestión estaba resuelta. Pero a lo que voy es que seguramente, pienso yo, ¿no? Digamos, llevando al extremo el razonamiento, si Yugoslavia hubiera existido, ¿qué quiere decir? Que no implicaba esta tamaña precariedad económica, ¿no? Y sobre todo, de un país dentro del marco de relaciones sociales capitalistas, quizás no hubiera llevado adelante, no se hubiera permitido esta experiencia, porque bueno, se iba a resolver de otra manera, ese Estado-Nación yugoslavo iba a tener otra política para con el establecimiento de eventos deportivos. Ahora, ahí la necesidad económica implicó esta aventura, y esta aventura implicó el contagio, digo, ¿no? Ahí podemos ver cómo la consecuencia de la desintegración de Yugoslavia, la precariedad económica, la precariedad de la soberanía económica en estos países hace que se produzcan este tipo de desastres, cosa que seguramente quizás en Alemania no hubiera pasado, en Suiza no hubiera pasado, en Austria no hubiera pasado, porque tienen mucho más una base mucho más fuerte para poder enfrentar económicamente, como bien vos dijiste en un momento, ¿no? No es lo mismo el sistema de salud por ahí alemán que el sistema de salud de, no sé, se me ocurre, de algún país de África o de Guatemala o de no sé dónde. No es, o sea, la pandemia no ataca, el coronavirus no ataca por igual a la población. Y bueno, este ejemplo que doy acerca de esa aventura económica, ¿no? Es un indicador de justamente la precariedad de la región, ¿no? Sí, es un indicador geopolítico, por eso yo te pedía mayores precisiones, mayores explicaciones, digamos, sobre este tan interesante seminario que vas a organizar sobre los aspectos geopolíticos de los Balcanes. Digo esto para nuestro público, está claro que los datos que pueden recabar están en la página, que es institutocaeg.com, si mal no recuerdo, decímelo porque lo estoy diciendo de memoria. Sí, sí, así. Sí, sí, y el mail nuestro es caeg, con G, caeg geopolítica, sí. @gmail.com. Igual Mariana me dijo que ya lo habían puesto también en la... Lo que te iba a decir es que ya está colgado en la página de Multitud, no solo a vos, sino a toda la audiencia, el curso con todos sus detalles, porque es verdaderamente muy interesante y me parece que es tan interesante como abarcativo sobre un país, sobre una región, mejor dicho, sobre una región que permanece a veces, yo diría, estereotipada en América Latina y particularmente en la Argentina, y de la cual se ignora su importancia y su trascendencia geopolítica e histórica. Así que me parece una muy buena iniciativa. Yo intentaré sinceramente hacer este curso, me parece muy atractivo, bueno. Y justamente si hay una ventaja tiene el contexto que estamos viviendo es el acceso a los dispositivos que nos permiten, a quienes tenemos otros intereses, yo no tengo otras cosas que me gusten más que estas, demasiadas más. Es decir, es muy difícil que me puedan combinar a tareas domésticas o de otro tipo, porque con el mayor de los respetos por las mismas, no tienen, no soy muy, muy aficionado a ellas, pero sí me parece que esta posibilidad virtual abre un universo placentero, digamos, para, sí, sí, para entender y comprender estas nuevas vicisitudes. Así que, repito, en la página de Multitud, en Facebook, está colgado todo lo que tiene que ver con este seminario. Y si no, en la página del Centro Argentino de Estudios Geopolíticos, donde nuestra audiencia podrá acceder al detalle y al programa. Exacto. El programa es excelente, insisto, voy a tratar de hacerlo y seguramente no seré el único desde esta provincia que lo hará de esa manera. Ojalá, sí. Sí, nosotros hacemos tenemos en cuenta Bulgaria, pasamos por Bulgaria, por Grecia, por Rumania también, todos los países de la ex Yugoslavia, tenemos en cuenta, también vemos todo lo que tiene que ver con la cuestión de Kosovo, ¿no? De que desde la invasión de la OTAN y el conflicto entre Slobodan Milošević y la clase dirigente serbia, y bueno, el movimiento independentista kosovar liderado por el Ejército de Liberación de Kosovo, que bueno, con un par de problemas de históricos, ¿no? Digamos, de papeles, ¿no? En sus líderes, ¿no? Porque venían de narcotráfico, de tráfico de armas, bueno, financiados. Más que de papeles, de prontuarios. De prontuario, sí, sí, por las naciones, por la CIA, bueno, todo muy turbio, ahí los negocios de Madeleine Albright en la región, de Wesley Clark también, que era el director de la OTAN, también, bueno, están todos metidos ahí. Decirles solamente que hoy una de las bases más grandes estadounidenses por fuera del territorio norteamericano es la que está en Kosovo, se llama Camp Bond Steel, imagínense, y además ahí el centro de la ciudad, el capital de Kosovo es Pristina, y en el centro es la intersección de las dos avenidas más importantes, que es el Boulevard Bill Clinton con la avenida George Bush. Hace poquito, ahora es también tremendo, podemos compartir. Tremendo, sí, tremendo. Es tremendo. Y ahora Tomás Barney, que es amigo mío y que fue director de la carrera de Ciencia Política, escribió un artículo muy interesante para una revista que se llama Slavia, acerca de Kosovo, y él ahí, el artículo se llama Kosovo, el 51 Estado estadounidense, ¿no? Porque prácticamente es un protectorado, un mandato estadounidense, ¿no? Haciendo una metáfora con lo que fueron los mandatos británicos y franceses en Medio Oriente después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En efecto, en lo concreto es eso. Pero ahí ya está, eso sería, para terminar un poco con lo de naciones y nacionalismo, eso sería como una especie de anacronismo, porque hoy la cuestión no va tan así como, no es necesario la conquista del territorio de una manera tan brutal, no, sino claro, que el dominio del capital es mucho más sofisticado. Pero bueno, digamos que de todas formas una basecita militar estadounidense ahí bien cerca de Medio Oriente, cerca de Rusia también, ¿no? No le venía mal a los Estados Unidos. No, no, no, el drama, no le viene mal, sino que ratifica, subraya la ubicación geopolítica estratégica de los Balcanes. Claro. Bueno. Sí, sí, totalmente. Por eso está cerca de... Mirá, lamentablemente nos está apremiando el tiempo. Yo te quiero agradecer nuevamente tu predisposición para conversar con nosotros, para traer a colación estos datos de la política internacional que son tan, pero tan relevantes. Te vamos a volver a molestar, sobre todo una vez que indaguemos en los contenidos del seminario que vas a emprender. Y bueno, Multitud y sus micrófonos van a estar abiertos siempre para cualquier inquietud que tenga tu centro de estudios o vos mismo. Bueno, Adoro, muchas gracias, como siempre, por la invitación y nos estaremos escuchando pronto, seguramente. Bueno, un abrazo grande. Muy bien, y así vamos llegando al final de esta edición de hoy de Multitud, con unos datos sumamente interesantes que surgen de esta rica conversación con el sociólogo Diego Gómez. Este espacio, como todos ustedes lo saben, está acompañado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de La Pampa. Les deseamos a todos un lindo fin de semana. Nos vamos a estar encontrando, Dios mediante, el sábado que viene a las 12 del mediodía. Quienes hacemos este programa, Nina Llanes, Eduardo Aguirre, Mariana Besone, nos despedimos, como les decía, hasta la semana que viene. Chao. Jalim.